Bendito es el Señor Dios Todopoderoso. Amado hermano, amado amigo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, en cual podamos ser salvos, que en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dejo a mi hermana con unas alabanzas. Reciban un saludo cordial de la Iglesia Pentecostal Unida Centro Vida. Es para nosotros un honor y un privilegio hacernos presente en este lugar. Venimos no por nuestro nombre ni por nuestra voluntad, sino que por el nombre del Señor Jesús, y porque grandes y maravillosas son sus misericordias que se renuevan cada mañana. Este es el día que hizo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que usted estuviera aquí presente y pudiera escuchar palabra viva y eterna que solamente nuestro Dios y Salvador, Señor Jesús, nos puede dar. Lo que más le interesa al Señor, pues, no es lo que usted sea en esta tierra ni lo que usted posea. Lo que el Señor le interesa es salvar su alma. Y por eso estamos presentes en este lugar y le damos la gloria y la honra al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesús. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Por eso yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Por eso yo me gozaré.

gloria a Dios, bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amigo, amiga, tenga muy buenos días. En esta mañana queremos compartir con usted a lo que hemos venido, que es la palabra gloriosa y poderosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis para que nos comparta un mensaje de la palabra. La gloria y la honra sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, dándole gracias a Dios siempre porque los tiene con vida, tanto a ustedes como a su servidor, que por la misericordia de Él estamos vivos, no porque las podamos con Dios, porque algunos así creen, yo puedo hacer mi vida con lo que yo quiera, si ahí se va a estar, pues, engañado, va a morir y se va a perder el alma. ¿Por qué? Porque no aceptamos que por la misericordia de Dios estamos con vida. Y haciéndolos un favor, viene Dios llamándolo. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano y deja limpio en su camino y que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué? Porque a veces los creemos que porque andamos un par de papeles allí con unos números grandes, ¿va? Que es del día 20, se cree que por eso vivimos. No, Señor. Es por la misericordia de Dios, porque si Él no quiere, no anda esos papeles en bolsa. Y cuando no anda nada, por los papeles que está vivo. ¿No? Es por la misericordia de Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 16, 26.